Kazan. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Bienvenidos a Escenaria. Buenas noches, Joel Bonilla en la consola de audio. Listos, Claudia Gómez nos acompaña. Ya nos está tomando fotografías desde hace un ratito mientras escuchaba la pauta introductoria de este programa. Y tal como lo dice allí, ya está con nosotros nuestra invitada muy especial de esta noche. Gracias. Claro, Alejandra Serrano. Muchas gracias. Bienvenida. Qué gusto dedicarte esta noche el programa, dedicárselo al foro Área 51, que con 6 años y días contando, ¿no?, se ha construido un nombre y una identificación muy clara entre el público de teatro en Xalapa. Sí, muchas gracias. Sí vemos que ya tenemos una presencia tanto en la ciudad como fuera, ¿no? Uh-huh. En la comunidad teatral. Y pues sí, nos emociona mucho, nos alienta mucho. Ahorita estamos en épocas difíciles porque sí es difícil mantener esto a flote. Pero bueno, pues pensamos positivos y ahí vamos. Y ahí va haciendo teatro cada semana. Cada semana del año. Y esta semana tienen algo bien bonito. Sí. Sí. Crónicas de paso, pero se me hace que tú mejor la vas a contar porque ya vi que te gustó. No, además porque les tenemos particular simpatía a gentes que están allí, como son Rosa Eglantina, Fernando Soto, que son de los consentidos aquí del programa, porque es de la gente que nos favoreció con su presencia desde que iniciamos con Escenaria. También hace 6 años, precisamente. Sí, justamente son una generación, o sea, digamos, ellos no forman parte del foro, pero son una generación que se va construyendo como al mismo tiempo. Ajá. Yo hablo un poco desde fuera porque yo no soy parte de esa generación, no soy de aquí de Xalapa, yo estudié en la UNAM. Ajá. Pero me tocó verlos casi crecer, porque yo estaba aquí cuando ellos iban saliendo de la escuela, prácticamente todos, uh-huh, y empezaban a formarse. Y bueno, más bien como a profesionalizarse y a crecer en distintos grupos. Al principio, Febrero 10, que son Tania y Fernando. Y Fernando, sí. Tenían mucha relación con La Talacha, que son finalmente uno de los grupos que forma Área 51, La sí. Talacha Teatro. Y de hecho ellos, de sus primeras obras que hacen en conjunto, una obra que se llamaba Niños, uh-huh, la hacen en coproducción La Talacha con Febrero 10. Con Febrero 10. Y aunque tienen como búsquedas muy distintas y caminos distintos, la verdad es que sí es muy emocionante ver cómo se siguen encontrando en trabajos, en procesos, y que de repente este ambiente puede ser muy competitivo y a pesar de todo siguen llevándose las colaboraciones, y eso creo que es algo distintivo de Xalapa, que es muy, que ojalá las generaciones que vienen más jóvenes también aprovechen eso y sigan el ejemplo de los que ahora son sus maestros, porque prácticamente todos dan clases en la facultad. Ajá, sí. Y ojalá, ¿no?, se siga como esta buena vía de una comunidad realmente, ¿no?, que comparten, que trabajan, que se comparten espacios, ideas. Y bueno, pues Crónicas de Paso es también un encuentro bastante reciente de este mismo equipo de gente, encuentro entre diferentes grupos. Sí. Y que cristaliza en esta obra que pues le ha ido bastante bien. Uh-huh. Sí, ya está muy, muy bien trabajada, digamos, ¿no? O sea, es un montaje que la gente va a ir a ver y no de ningún modo va a ver algo medio ensayado, ni mucho menos. Una obra que tienen ya muy bien medida, muy bien puesta, muy bien trabajada, gente profesional, y que ofrece en Área 51 este fin de semana, ¿a partir de mañana? A partir del viernes. Será solamente viernes, sábado y domingo. Tres funciones. Tres funciones nada más. Ya. Sí, y ahí es dirige una obra Tania Hernández. Es que dirige Tania Hernández y que es dirigida para todo público. Que nosotros difícil, digo, como Área 51, no programamos, no porque no queramos, sino porque no producimos tanto teatro para jóvenes, para infancias más bien. Para jóvenes sí, pero para infancias no. Y es algo que tiene muy trabajado Febrero 10, ¿no? Ellos claro. Sí tienen con su teatro del telón. Ya es gente que tiene mucho tiempo pensando en cómo hablarle a los niños. Al público infantil. Y a los niños y a los adultos. O claro, sea, sí. Les hablan al mismo tiempo. Son obras, y esto es importante decirlo, son obras que donde el papá o el tío no se va a ir a aburrir, ¿no? Uh-huh. Normalmente salen igual de o más conmovidos porque entienden diferentes las cosas que les pasan a los personajes. Entonces, uh-huh. Son obras padres porque les hablan de diferentes maneras a los distintos públicos. Claro, entonces esta clasificación o definición que en algún caso podría hacerse de una obra como Crónicas de Paso para público infantil no excluye al público claro. Joven o adulto, porque es un teatro muy bien hecho, es un espectáculo muy bien hecho que nos va a gustar a todos. Sí, de hecho ahora, bueno, no sé si tienes tiempo para que te cuente. Claro, ¿no? Sí. Ahora esta cosa, cada vez he ido quitando más el término de teatro infantil. Ajá. Porque lo que se dijo, bueno, es que los que son infantiles son los que lo presentan. Ajá. ¿No? Porque el término infantil puede ser peyorativo, como algo, cuando los niños pueden tener una capacidad infantil o no. O sea, uh-huh. Es decir, varía mucho, depende del niño, depende del contexto. Entonces se abre más como para decir para los niños. Ajá. Y para toda la familia, en claro. Este sentido de que habla a diferentes públicos. Hay obras que son para toda la familia y hay, o sea, últimamente en México la verdad es que se ha estado profesionalizando mucho los públicos específicos. Ajá. Entonces ahora hablan de teatro para de 0 a 3 años, ¿no? De 3 a 6 años, o sea, ya hay como obras muy específicas para ciertos rangos de edad. Uh-huh. En este caso, en realidad, se habla de una obra para toda la familia, pensando en que pueden ir niños de todas las edades claro. Y que también los adultos van a disfrutarla. Por ejemplo, en obras para niños muy chiquitos no es igual, ¿no? Uh-huh. Funciona distinto. Claro. ¿No? ¿Los horarios habituales? Los horarios habituales. Viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde. ¿Cómo está la cooperación? No, no es cooperación. ¿No? Hay que pagar. Claro, bueno. No, tenemos unos boletos de precio de entrada general en 100 pesos y ¿sí? Estudiantes, maestros y credencial de INAPAM, 70 pesos. 70 Pero, pesos. Bueno, si se acercan a nuestras redes sociales, ahí continuamente estamos lanzando promociones, 2x1s. Si nos han visitado antes, el boleto en taquilla vale también por el 50% de descuento. Por el 50%, sí. Entonces tenemos varios descuentos puestos para que no haya pretexto, para que todos vayan. Ajá. Pero sí, nuestro costo está en 100 pesos. En 100 pesos, pero van, guardan el boleto. O sea, ustedes van a una función, el boleto que es rasgadito o marcado de que ya pasó uno a la función, lo conserva uno, ¿no? Sí, así uno es. Se lo guarda. porque con él puede uno convidar a otra persona a que vaya ya con descuento. Así es. O bueno, puede uno regresar a otra obra de teatro ahí mismo y ya tiene uno descuento. Pero bueno, yo siempre digo que cuando nos gusta algo y lo andamos recomendando, no, ves a ver tal cosa que está muy bien, pues lo otro que puede uno hacer es... Claro. Obsequiarle el boleto marcado de la obra que ya uno vio, y eso le va a dar un descuento a esa persona que estamos tratando de convencer de que vaya al teatro. Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque qué difícil es generar públicos. Nuevos. Nuevos, ajá. Exacto, porque tenemos, y Jalapa, bueno, ya sabemos que tiene mucha actividad y tiene un público asiduo a sus actividades, ajá, pero crear otro público aparte de ese, claro, es difícil. Y que parece que es posible, ¿no? Es deseable y parece que es posible porque la población de la capital del estado es numerosa, o sea... Sí, pero sí es un tema. Yo creo que no hay nadie que sepa cómo, ¿no? Cómo solucionarlo. Ajá. Es complicado. Sí. Porque, o sea, imagínate, estás cansado, sales de trabajar cansado. Lo menos que quieres es irte a otro lado. Y la verdad es que, digamos, como no estamos acostumbrados a pensar en las ventajas del ocio. Uh-huh. O sea, cómo de verdad ver la tele un ratito te descansa más que dormir, aunque te sientas como muy agotado a veces, ¿no? Uh-huh. Y el teatro pues todavía más, porque te hace pensar en otra cosa, te distrae, convives, te llenas de energía. Sí. Y al otro día funcionas mejor. Uh-huh. Sí, pero sí. De verdad que nos cuesta, o sea, nos cuesta mucho trabajo pensarlo como sociedad. Somos una sociedad que está acostumbrada a trabajar mucho, descansar poco, y que el ocio o el divertimento está mal visto. Uh-huh. Es una cosa... Y hay unos estigmas ahí muy feos. Además hay una tendencia cada vez mayor al aislamiento, ¿no? También. Es decir, ya hasta la televisión se ve de manera más aislada que como ocurría hace algunas generaciones, ¿no? Ciertamente. Es decir, bueno, voy a hablar de una época anterior a la tuya porque tú eres muy joven. Pero yo que soy una persona mayor, puedo recordar claramente que en las familias lo que había era un televisor. Ese era un televisor y en ese televisor nos reuníamos toda la familia y en muchos de los casos vecinos, porque hubo una época en que no todos los hogares tenían televisores. Entonces de pronto pues el familiar, los vecinos, nos reuníamos, pero en grupo, a ver la televisión, a ver las películas de Pedro Infante, ¿no? A ver las comedias de antaño, ¿no? De Manolo Fábregas ahí en el Teatro Familiar, o a Cachirulo, o hasta Raúl Velasco y el Siempre en Domingo, ¿no? Reunía a toda la familia el fin de semana. Ahora hasta la televisión se ve de manera aislada. Ciertamente. Todas las familias tienen televisión y más de una. Yo que soy millennial voy a tener que defenderlos. Okay. Defendernos. Muy bien. Porque ciertamente eso pasa, pero la forma de compartir es otra. O sea, ¿no? El compartir qué series te gustan, discutir las series. Ahora se discute muchísimo en Facebook. Dímelo, y van, ¿no? Siguiendo capítulo por capítulo. Sí. Y todos hablan de ese tema. Y es una forma de compartir y convivir diferente. Distinta. Claro. No se sustituye. Ahora creo que la convivencia presencial es voluntaria. Ajá. Y en ese sentido el teatro tiene esa potencia, ¿no? Claro. Somos una forma de convivir presencial, pero requiere que uno quiera hacerlo. O sea, uh-huh. si no tienes ganas de ver a nadie, pues no ves a nadie. Ajá. Pero también es importante empezar a señalar eso. O sea, que está uh-huh. bien convivir, sí. pero está mejor hacerlo porque uno quiere. Es decir, antes si tenía que ir a hacer una cola al banco de 2 horas, tenía que convivir con la gente, quisieras o no quisieras. ¿No? Y además empiezas a platicar con el de atrás y el de adelante y era horrible las colas de los bancos. Ahora ya no, porque ya haces tus depósitos en vía línea. Electrónica, no tienes que formarte, salvo raras ocasiones, uh-huh. y la convivencia se vuelve voluntaria. Bien. Entonces, si voy a un espacio como el teatro, uh-huh. pues ya sé que voy a convivir con otras personas, ya me dispongo a eso. Y eso debería ir modificando un poco y tener mayor valor la convivencia. ¿Qué idea tienes tú? ¿Qué idea tiene Área 51 con respecto a esa convivencia? Porque hay lugares a los que vamos y sí hay la convivencia esa porque necesariamente vemos el espectáculo en colectivo. Si es pequeño, 30 gente, si es un poco mayor, 60, 70 gentes, estamos viendo la obra de teatro y ya señalaba yo que es muy diferente las reacciones, las emociones claro. que surgen, porque a lo mejor no soy yo, es alguien de atrás el que hace primero, ¡ah! Por algo que sucedió y me llega. Pero con todo y eso, hay muchos lugares a los que llegamos y nadie presenta la obra ni comenta nada. Se dan las llamadas, primera, segunda, tercera, empieza, termina, aplaudimos y nos salimos. Y yo de pronto digo, ¿no será bueno empezar a oficiar en el teatro? Es decir, que tú que estás en Área 51, en la administración, en la gestión, des la bienvenida a los espectadores, les des una introducción a propósito de la trayectoria de la compañía o de los actores o del autor de la obra, etcétera, y que al final de la obra también se abra un diálogo con los actores o contigo que estás que estás allí, digo, oficiar un poco de tal forma que entonces el público también escuche sus voces entre ellos. Porque normalmente te digo, pues llegamos solitos y solitos nos vamos. Si vamos con algún acompañante, pues es con el que vamos saliendo. Y decimos, ¿te diste cuenta de tal cosa? Sí, yo creí que iba a pasar. No, sí, si hubiera estado bien. Y va uno ahí como que hilando otra historia posible, ¿no? A partir de lo que vio uno. Pero de pronto fomentar más esa convivencia. Sí, oficiar, yo no sería un término que utilizaría, ¿no? Por las connotaciones. Es con maña, porque veo todos esos lugares que alquilan locales, teatros y cines y los, sí. Y los llenan, ¿no? Sí. Sí, y digo, pero, ¿cómo hay gente para eso? Debería haber tantos así para el teatro. Sí, es complicado, son diferentes, pero estoy de acuerdo contigo en algunos sentidos. Lo que sí procuramos en Área 51 es que sea un espacio amable. O sea, justo uh-huh. que no sea como esta idea de el teatro, y sobre todo para los que van al teatro por primera vez, que de uh-huh. repente sí tenemos, e incluso para los asiduos al teatro, que sea un espacio relajado, ¿no? Donde puedas convivir, en el lobby está dispuesto de manera de una sala, más bien como una terraza. Uh-huh. Eso es lo que... Entonces es un ambiente relajado donde puedes estar tomando un refresco, puedes entrar con comida al teatro y eso genera un poco de convivencia. Y en cuanto a nosotros, bueno, pues nosotros procuramos tener... pues conversar un poco con los espectadores así ya nos conocen también. Tenemos uh-huh. muchos que van solos al teatro, que acostumbran ir solos. Uh-huh. Y con ellos, ¿no? Platicamos en general porque ya también nos conocemos y sí se genera un poco de este ambiente. También tenemos esta práctica de la escuela de espectador que al finalizar las funciones... Muy bien. Abrimos... primero normalmente la conduzco yo, presento un poco, hablo un poco del contexto, de la teatralidad que está en la obra uh-huh. y lo abrimos al público. Esto ha estado parado este año porque el trabajo ha sido muy saturado y este año no hemos realizado la escuela de espectador, pero ya no las están pidiendo. Muy bien. Entonces yo Ajá. espero que en próximas fechas ya ponerme las pilas y reiniciar con eso. Pero incluso los mismos grupos, ahora creo que cada vez más, tienen esa necesidad de abrir diálogo al público. Entonces los grupos lo hacen uh-huh. y... cada vez más sucede de manera natural. Ah, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, tener una mayor identificación uh-huh. con el público, que los conozca más y los pueda seguir en sus distintos montajes y puestas en escena. Está con nosotros Alejandra Serrano del Foro Área 51, Foro Teatral, que está en Jalapa, en la Avenida Revolución, 300. Siete. 300. 7, bastante cerca de 20 de noviembre, no tan en la esquina, pero ya en esa cuadra, digamos, antes de llegar a 20 de noviembre. Allí está desde hace 6 años. 6 años y días más contando. ofreciendo talleres de teatro para profesionales y para adolescentes, para niños en algún caso, también funciones de teatro, festivales, programas de teatro escolar, también allí se han presentado. Y este fin de semana en especial se está presentando febrero 10. Con Crónicas de Paso. La historia de unos artistas en un globo aerostático. Allí. Entonces es de acción, de aventura, muy interesante, muy emocionante esta puesta en escena. Pero además de Área 51 hay muchas cosas más que decir. Ya nos traerás adelantos de qué se va a pasar ahí en mayo y de las cosas nuevas que están haciendo. Vamos a identificar el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. A ver, sí. Sí están haciendo, ¿no? Cosas un poco diferentes a lo que ya era su programación. Cuéntanos de eso, Alejandra, un poco. Ah, bueno, pues ahora es un proyecto que no es propio de Área 51, sino de Crónico. Uh-huh. ¿No? Pero se está haciendo con ustedes allí. Sí, y lo estamos haciendo en colaboración, que también eso ha sido como una cosa muy buena, que cuando la gente se acerca con un proyecto y te propone cosas diferentes a desarrollar. Entonces se acercó Crónico con un laboratorio de investigación corporal y entonces cada 15 días, los martes, presentan una intervención escénica. Muy bien. Son como fragmentos pequeños que se realizan en los espacios de fuera del foro. No, también entran al foro, pero intervienen las diferentes áreas. Sí. En el patio, en la oficina, en todos lados se meten. Entonces, es divertido, son diferentes cada semana, cada 15 días, perdón, y esos son los martes a las 8 de la noche. Martes a las 8 de la noche, una experiencia diferente. Cada vez. Un uso diferente de ya no solo del espacio escénico, sino de... Sí, luego es bien difícil porque me preguntan, ¿y qué son las intervenciones? Y yo... Pues, ¿por qué no viene ese abrigo? Porque es bien difícil. Como además son diferentes cada vez. Son mezcla entre danza, performance, tienen texto. Entonces también es como un poco como teatro, pero pues no tienen historia. O sea, son cosas breves. Es un poco raro de definirlas. Bien, pero pues son experiencias interesantes, ¿no? Y uno recorre los espacios del foro junto con los intérpretes. Algunos bailarines muy experimentados, otros iniciando, otros haciendo algo más cercano al performance. Y entonces es interesante. Eso lo están haciendo los martes. Definitivamente es algo diferente. Pues sí. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Sí. ¿A quién se lo recomendaríamos? ¿Al público que ya es muy cercano al teatro, que es muy asiduo al teatro? El público que es cercano al teatro lo va a disfrutar, porque va a decir, o a lo mejor no necesariamente le gusta, pero discutes, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto está chafa, esto está mejor, ¿no? Como uno discute con esas cosas. Claro. Entonces lo disfruta. Y para, digamos, el público normalmente no va al teatro o no le gusta tanto acercarse al teatro, está bueno acercarse porque no necesariamente es algo que se entienda. También a la gente que le cuesta trabajo la danza, creo que es una buena entrada a la danza. Bien, una primera aproximación. Porque es más cercano con la cosa corporal, pero también tiene texto y es muy breve, entonces no te da tiempo como de aburrirte, estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es interesante. Y además no se trata de que lo entiendas. Sino de que vayas, lo veas, lo vivas, lo sientas. Entonces yo creo que sí puede ser como una experiencia diferente, literal, ¿no? Como para hacer algo distinto. Marte, un martes sí y un martes no. Así es. Así es. ¿A las 8 de la noche? 8 de la noche. 8 de la noche, allí en Área 51. Así es. Y de las cosas que se están preparando para estrenar, estamos Eglantina, con Taide Pedraza, están trabajando en un texto de Bertheriat que se llama Niñas de la Guerra, que también es para teatro para niños de primaria, específicamente. Uh-huh. También un texto muy conmovedor que habla de la migración, de la guerra, de los conflictos, de un montón de cosas, pero también como muy conmovedora. Y van a dar una función especial el 1 de mayo a las 5 de la tarde para festejar el Día de los Niños. Entonces, están invitados también. Muy bien. ¿Algo están ustedes promoviendo a propósito de esta fecha de abril? Es esta misma obra, lo que vamos a hacer, lo estamos promoviendo como experiencia intergaláctica, porque además se les va a dar una piñata en forma de alien para que la rompan, entonces va a ser un festejo para los niños, con la presentación de la obra también. Claro, porque de algún modo hace poco más de 6 años, y supongo que atrás, desde que descubrieron esa bodega y la empezaron a arreglar para que se volviera un teatro, y de esto no me han contado gran cosa, pero en algún momento se les ocurrió ponerle ahí Área 51, ¿no? Que está relacionado con esto de los extraterrestres. Sí. Sí. Sí, como espacio de experimentación también, tiene ahí varias cosas. Claro. Y además es un nombre divertido. Claro, y pues si ya lo cargan, entonces juegan con él, ¿no? Sí. Entonces, por mucho, su logotipo es un platillo volador. Sí. Sí, de Área 51, y los aliens, pues son ahí sus personajes y... Así es. Sí, ¿no? Como que sus acompañantes. Y es que si lo piensas un poco, la gente se dedica al teatro, siempre es como un poco alien. Yeah. Siempre es, ¿no? Es el rarito. Sí. Entonces te sientes siempre como, pues sí, como de otro mundo, hasta que descubres el teatro y dices, aquí este es mi lugar. Entonces un poco jugamos también con eso, así como si te sientes que eres de otro mundo, que nadie te entiende, ven acá hay otros locos también. También. Y con esta fecha de abril, sobre todo el 30, que es el día del niño, entonces ustedes están proponiendo esta suerte de actividad, de experiencia, que incluye no solo la obra de teatro, sino una piñata con forma de extraterrestre. Así es. Y no de Alf, que sería uno de los extraterrestres más sí. celebérrimos en los medios, ¿no? Pero así hay otros, ¿no? También. Pero acá el tradicional, entre gris y verde, ¿no? El nuestro es verdecito. Sí, el de ustedes es verdecito. Porque los grises sí son como más tenebrosos. Sí. Entonces, el de ustedes es verdecito. Entonces, va a haber piñata. Va a haber piñata. ¿La función a qué horas va a ser? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí, temprano. Es más para... Ajá. Y además creo que cae en día festivo. Bueno, quién sabe si se va a dar. Primero de mayo. Y la idea es que cueste $50 por niño, por persona. Claro, claro. Entonces, es como una celebración. Es una celebración, así es. Sí, sí. O sea, ya cada vez se acostumbra más, ¿no? Creo que antes no tanto, pero ahora se acostumbra mucho el darle un obsequio a los niños o hacerles algo. A mí siempre me hacían fiesta en la primaria. Sí. Bueno. Creo que mi papá hasta en la prepa me regalaba un dulce todavía. Bueno, muy bien. Pues entonces con ese espíritu de pronto de que pues cómo es o fue el día del niño, pues vamos a una fiesta de teatro, piñata, cosas extraterrestres y no solo eso. Sí, ¿no? Una historia allí. Sí, la historia es muy conmovedora y habla otra vez de muchas cosas. También se trata un poco de no hablarle a los niños. Digo, ya tienen un mundo fantástico, películas. Sí, sí. Entonces, pues tratar de llevar otro tipo de situaciones, otro tipo de reflexiones. Ajá. Y que utilicen la imaginación de formas distintas, porque finalmente el teatro lo posibilita y es muy cercano a su forma de jugar. ¿No? No, definitivamente. Entonces, o sea, yo siempre que lo veo en el teatro o en cualquiera de las formas de actuación, digo, es que eso es como cuando jugaba uno de chamaco, ¿no? Pero acá con la facilidad de que tienes iluminación y el vestuario y todo, ¿no? Pero era como cuando jugábamos de niños, ¿no? Con los, o sea, con los juguetes o nosotros encarnando a los personajes, ya sea que fuera de vaqueros o de luchadores o de lo que fuera. Claro. Pero actuar es así. Así es. Y también requiere del espectador que entre al juego, porque si el espectador no entra al juego, no se imagina nada. Digamos, uno está en un, por mucho que estén las luces o el vestuario, tú sabes que estás en un teatro. Sí, sí, sí. Con Crónica, esta que estamos ahora, con Crónica de Paso, si no hay una voluntad del espectador de querer viajar en ese globo aerostático, el globo no despega. Claro, pero ese es el gran pacto del teatro, ¿no? Es exacto. Que cuando llega el espectador, llega con esa vocación, con esa intención, ¿sí? De creer lo que se presenta allá. Claro que hace falta. Pero lo que quiero decir es que exige un esfuerzo. O sea, parece, lo hacemos en automático. Ajá. Pero sí exige un esfuerzo distinto que ver la tele, por ejemplo. Ah, sí. Porque la tele todo está casi siempre, lo que normalmente consumimos, está configurado, ¿no? Si estás en un bosque, hay un bosque. Si estás, claro. Si está nevando, está nevando. Es, digamos, nuestro cerebro no lo tiene que producir. En el teatro, no. ¿No? Casi todo, buena parte, como en la lectura. Claro. ¿No? O sea, están estimulando. O sea, hay una complicidad. Está el actor ahí apretándose en un abrazo él solo y tiritando. Claro. Entonces él está haciendo su parte y entonces nosotros tenemos que, como espectadores, tenemos que entrar en la otra, ¿no? Sí. ¿Y qué dices? ¿Por qué? Y genera. Alejandra se está poniendo su chamarra en este momento. O sea, eso lo tengo que decir porque decimos escenaria a la radio que se puede ver. Entonces yo se los tengo que contar. Perdón. O sea, si ven, le acabo de decir, está el actor allí estrechándose él mismo en un abrazo y tiritando. ¿Sí? Y entonces, ese también es el poder de la radio. Y entonces ella jala y se pone su chamarra. Le digo, y nosotros como espectadores hacemos la otra parte. Claro. ¿Sí? Imaginar la nieve que está cayendo. Sí. Claro, el actor está tiritando y mira hacia arriba, ¿no? Sí, lo construye. Lo construye. Mira, sube y baja la mirada. Sí, ¿no? Pero eso genera, el público siempre es partícipe, ¿no? Y requiere un esfuerzo que igual no se nota, pues, pero sí hay un esfuerzo en el espectador. Por eso también el teatro es cansado. No es la misma disposición. Sí. Bueno, este viernes, este sábado o este domingo, así tenemos la oportunidad de ir a ver volar un globo aerostático adentro de un teatro. Así. Porque en el teatro esas cosas pueden pasar. La obra se llama Crónicas de Paso. ¿Es autoría de ellos? La autoría, fíjate que no la tenemos, pero la dirección es de Tania Hernández, sí, de la compañía Febrero 10. En la escena está, que yo recuerde, Fernando Soto, Rosa Eglantina, pero hay más. Sí, son un montón. ¿Ah, sí? Bueno, no, son como cuatro, ¿no? Son como cuatro, sí, en la escena. En una obra muy bien puesta para todo el público, para toda la familia, en horarios de 7, de 8 de la noche el viernes, el sábado a las 7, el domingo a las 6 de la tarde, 100 pesos la entrada, nada más, pero si entran a Facebook, Foro Teatral Área 51. Área 51, Foro Teatral, así lo buscan, y allí se van a encontrar varias promociones. Sí, entre ellas a veces los 2x1, así es. En boletos de diferentes precios. Y ya no lo comentó Alejandra, si usted ya fue a una obra de teatro antes allí, seguramente le dijeron que guardara su boleto, porque con ese boleto puede ir de nuevo y solo le cuesta el 50%. Ya antes ha estado gente aquí con nosotros que viene a invitar a sus obras que se presentan allá. Con ustedes siempre hacemos mención de eso y yo saco mis boletos y les enseño cómo los traigo guardados para poder ir y después tener descuento. Descuento. Sí, así es. No me crees, ¿verdad? No, ¿qué sí. otras cosas se van a presentar en el mes de mayo que nos puedas adelantar? Híjole, mayo va a estar bien movido. Está, ¿a poco ya está tienen bastante de la programación? Todas. ¿Ah, ya toda? Claro. Pues entonces hay que ir mencionando. Nosotros programamos en general al año, pero a veces varían cosas, pero... Varían cosas. Sí. Sí. Y ahorita ya tenemos toda la programación de mayo y tenemos... Roma al final de la vía, mira. Claro. Tengo boleto de... Ay, hace un montón que de no Roma vas, para que vea. No, es que luego se me olvida. Ya cambiamos los boletos. Improvísame. También tengo de Improvísame. Ay, mira. También tengo de Respira y Chuta. Esa me gustó un montón. Muy linda. ¿Verdad? Muy linda. Vinieron, no son de aquí, de Jalapa. Son de Morelia. Son de Morelia. Sí, son de Morelia. Sí, después de que vinieron se presentaron a la Muestra Nacional de Teatro y les fue muy bien. No, es una obra que le encanta a los chicos, estudiantes, adolescentes. Sí, ¿no? Está muy bien. Sí, muy divertida además. Muy divertida, sí. Sí, muy para todo público y muy para el público, chicos de secundaria, de prepa y todo eso. Sí, pues la sí. Pasan, es que bueno, sí hay, ya con eso paramos. Sí hay que aprovechar cuando traemos cosas de otros lados, ¿no? Uh-huh. Justo ahora viene otro grupo de Morelia, ahora en mayo, se llama Gravedad Cero. Gravedad Cero. La obra. Es otro grupo de Morelia. Y de Aguascalientes nos visitan con dos obras diferentes. Vamos a tener dos funciones de una obra, dos funciones de la otra. Y la verdad es un grupo... que vale mucho la pena ver. Uh-huh. Yo nada más he visto una que se llama Estudio de una depresión, como la propia y la de los cercanos, algo así. Estudio de una depresión. Uh-huh. Pero es divertidísima. Es una obra súper divertida sobre la depresión. Yeah. Es un grupo de solo hombres que al hablar sobre su depresión también hablan como de otras formas de masculinidades. Es muy interesante. Y insisto, es muy divertida. Uno se la pasaba súper bien hablando en la depresión. Entonces, muy interesante, muy buen trabajo corporal, ¿no? Mucho uh-huh. juego corporal. Mucho teatro físico. Ajá. Y ellos traen también una obra para niños. Uh-huh. Estas van a estar presentando en mayo. Y también traemos La Gota y el Mar, que es una obra que en realidad son intérpretes veracruzanas, pero que ya están viviendo en el EFE, entonces. Ajá, ya. Y ahora Estefanía. Estefanía Nora, que ella Norato. La escribió y actúa, Norato. Uh-huh. Ella escribió y actúa, y con esa obra ganó un premio, además, sí, de dramaturgia, y la dirige, me parece, Ingrid Cebada, que también es de acá. Uh-huh. Pero insisto, ellas ya no radican acá, entonces la verdad es que está buenísimo tenerlas cuando vienen, cuando pueden. Y ellas, de hecho, ellas abren el primer fin de semana de mayo. De mayo, primer fin de semana de mayo. La Gota y el Mar. La Gota y el Mar. Que, no hay que perdérsela. Que se ha estado presentando en Ciudad de México. Así es. La obra ganó un premio. No recuerdo exactamente cuál, pero Estefanía sí ganó un premio con ese texto. Sí, me parece que fue el Vicente Leñero. Creo que sí. Pero con el texto, o sea, gana con el texto un premio. La lleva ya a la escena, la ha estado presentando en Ciudad de México, hasta donde hemos visto las notas, con muy buen éxito. Y este es otro ejemplo de las gentes que surgen de formación en Veracruz, en la capital de Veracruz, y que se van extendiendo hacia la capital del país y hacia otras latitudes. Así es. Se está viviendo un fenómeno muy interesante en ese sentido, así como hace muchísimos años la educación tuvo ese efecto, el sistema educativo con la Normal Veracruzana, y los egresados de la Normal Veracruzana iban sembrando esa semilla de la formación magisterial a todo el país, pues ahora Veracruz en ese sentido. No solo Veracruz, claro, ¿no? Hay otros, la sí, capital del país y otras latitudes también. Pero Veracruz tienen. Es de los muy fuertes. Sí. En teatro se nota mucho. De hecho, en una de las recientes muestras nacionales de teatro, hasta se tomaron una foto todos los que iban de la Universidad Veracruzana. Había gente que iba de Ensenada, de todos, o sea, que estaban viviendo en diferentes estados, uh-huh, y que eran de la Universidad Veracruzana. Y era una foto como de veintitantas personas. Ajá. En un evento, pues, ¿no? Sí. Así. Era la población más grande después de la gente del DF. Uh-huh. No. Aunque ya en muchos de los casos van representando ya otras entidades. Van representando otras entidades. Pero su formación. Así es. Ajá. Sí, de hecho iba un chico de Chiapas, uh-huh, que se había, o sea, ganó la muestra regional por Chiapas, vive en Chiapas y todo, pero formado aquí en la Universidad de Veracruzana. Es interesante, y es unas generaciones fuertes que ahorita están muy activas y muy presentes y muy visibles. Uh-huh. ¿No? Sí. Y esto principalmente a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y desde luego a todos y cada uno de sus egresados que siguen después de que salen con su formación, con su profesionalización, con su trabajo en instituciones o como agrupaciones independientes haciendo teatro y buen teatro. Así es. Y entonces pues tenemos allá en México Estefanía, tenemos a Tete, Adrián Vázquez, que les ha ido muy bien con Güences y Lala, ¿no? Sí. Ganaron un premio del Lunario y acaban de ganar otro en Miami sí. También. Y bueno, ahorita Tete está en una serie, si no la han visto, véanla. Está en Tijuana. Está, yo ya la vi, pues cómo no la voy a ver. Sí, está, y está muy bien la serie, está padre. Ajá, sí, sí, o sea, las series mexicanas que van haciendo un... Ya se están empezando a hacer buenas series mexicanas, por fin. Por fin, ¿verdad? Sí. Sí, costó trabajo salir de las telenovelas. Sí. Todavía hay algunas series por ahí que pones... Está Tijuana, claro, muy bien lograda, pero está ahí otra de identidad, no sé qué. Ves la sinopsis y dices, pues yo creo que sí da como para una buena película. Y dice, primera temporada, la abres y dice, 76 capítulos. Dices, ah, no, ya. Esa es una telenovela que le pusieron serie. Claro. No, dices, ah, 76 capítulos, primera temporada. Sí, no. Dices, no, ya no. Bueno, para mayo, entonces, abriendo La Gota y el Mar. La Gota y el Mar. Eso es en La primera semana. Así bueno. Es. Luego... Tenemos a los chicos de Aguascalientes. De Aguascalientes, sí. Que vienen con dos obras distintas. Que una ya la viste, la recomiendas, sí, dices que está muy bien. Y esa premisa de que esa compañía tiene esa obra también nos hace tener altas esperanzas de que la otra también debe estar buena. Así es. Y así, la otra es para todo público. Y para todo público. Y así es como seleccionamos de pronto el cine, ¿no? Claro. O sea, de pronto te ponen del director de... Y tú dices, pues si me gustó esa otra película y es el mismo director, pues le puedo apostar a que me va a gustar. Así o es. Por los actores. Entonces aquí, una tú ya la viste y dices, está muy buena, me divertí mucho con ella, vayan a verla. La otra no la has visto, pero le podemos ir apostando que está buena. De hecho, esa la vi en la muestra regional, donde también concursaba esta obra que tú mencionaste, Respira y Chuta. Respira y Chuta. Estaban concursando en la misma muestra regional. Y Respira y Chuta quedó en segundo lugar y esta obra fue la que le ganó. En primero. En primero. Y sí, y la verdad es que todo el mundo estaba de acuerdo. ¿No? Bien. ¿No? De acuerdo que estaba muy bien la obra. Ah, mira. Ajá. Ahí está. Entonces, después una compañía de Aguascalientes. O sea, de México, luego de Aguascalientes. Luego de Morelia. Luego de Morelia. ¿De Morelia qué viene? De Morelia viene Gravedad Cero. Gravedad Cero. Así no es. Sabemos de qué se trata mucho. Es también, me parece que también es para todo público. Muy bien. Ajá. No la tengo muy fresca. Bien, bien. Gravedad Cero. ¿Y luego? Y luego... Ah, viene, perdón, también Borderline, que es una obra ya de nosotros. De repertorio ya, de Área 51. Con Karina Eguía, un unipersonal de Karina Eguía. Ajá, que tiene rato que no se presenta. Tiene mucho que no, porque claro, se estuvo presentando y luego se dejó descansar un poco y ahorita se está retomando. Regresa. Entonces, si no la han visto, es una buena oportunidad. Entonces, una buena oportunidad para quien no haya visto esta obra, para la gente joven que se ha estado incorporando al teatro, porque aquí constantemente jóvenes empiezan a descubrir esa vocación haciendo teatro por ahí en las secundarias, en las prepas, en los grupos y de pronto ya... Sí, y es una obra también muy física, que evoca muchos mundos, que te traslada de un lado a otro, y la verdad es que es divertida. Entonces, pues ojalá también vayan a verla. Sí. ¿Y con eso ya se nos acaba mayo? Ya se nos acabó mayo. Se nos acaba mayo, porque son cuatro fines de semana, ¿no? Lo normal de cada mes. Sí. De cada mes. Pues va a estar muy movido. De Morelia, de Aguascalientes, de Ciudad de México y una obra local. Allí, Área 51, Foro Teatral, en Revolución 301. 307. Ay, bueno, casi me faltó tantito para atinarle. Y como nos decía Alejandra, un lugar en el que es fácil estar, ¿no? Amable. O sea, entra uno por una puertecita, un pasillito angosto, y luego está uno en un patio interior allí, donde ustedes disponen, hay algunas bancas, algunos espacios, hay algunos carteles ahí de obras que ya se presentaron y todo. Entonces, lo recomendable siempre al teatro es llegar con anticipación, no llegar muy a la carrera, porque sí, una vez que empieza la obra se cierra y ya no se puede pasar. Entonces, pues llegar con un poco de anticipación y se puede estar ahí muy, muy tranquilo. Fueron poco a poco acondicionando allí para que no se mojara uno, si lloviznaba y demás. Entonces hay techito y todo, muy, muy padre para estar allí. Son un poco condescendientes con el público y nos dan oportunidad ahí de poder tomar una bebida o comprar alguna botana, porque pues algunos foros son un poco más estrictos y sí, pues se trata que sea relajado, así que y bueno, pues es deseable a veces para ciertas puestas en escena no hacer ningún ruidito desde claro, el público, pero pues a veces hay que conceder un poquito, ¿no? En favor de sí, porque también si lo que queremos es acercar a otro público, siempre crecemos con la idea con esto de consumir cultura es como ir a la escuela. Ajá. Y pues la gente no le gusta la escuela porque le va a gustar ir al teatro, ¿no? Si te dicen que es como ir como de tarea. Ajá. Entonces, sí, tiene que ser algo disfrutable. Claro. Y esa es una de las dificultades, por ejemplo, de la comunicación cultural, ¿no? La gente dice, no, yo llego a mi casa a prender el radio o la televisión para distraerme. Uh-huh. No quiero que me culturicen o que me instruyan, eduquen, ni nada, ¿no? Entonces es un poco de las dificultades aquí, por eso nosotros tratamos también de que esto sea afable. Claro, siempre sí, es como una charla. Sí. Claro, sí. Y a veces le tratamos de meter show, por eso decimos que es radio show. Sí, sí, ¿no? Pues a veces vengo más ocurrente y afortunado, otras veces no tanto. Pero la idea es que la gente que nos está escuchando se entere de los horarios, las funciones, las obras de teatro, los porqué de la gente que hace teatro, pero al mismo tiempo pues esté entretenida, escuche una canción. A veces comprometemos a los actores a que nos hagan unos diálogos aquí de la, claro, de la obra. Lo que hay que hacer es contar chismes. A la gente lo que le gusta es contar chismes. ¿Ya ves cómo luego, está bien que luego digo que nos ponemos medio ventaneando? Sí, eso. Un poquito, digo, a veces. Sí, porque ¿cuál es el éxito de ventaneando? Pues los chistes. El problema es que aquí nadie nos conoce, entonces. Por eso yo siempre los invito y los presento, ¿no? Aquí y todo. Entonces, nuestros chismes no les interesan, pero yo creo que. Para que los que vayan. Sí, tenemos un par de chismes que pueden ser divertidos, ¿verdad? Claro. Pues uno de ellos es que tú eres crítica teatral. Sí. Normalmente, la idea que se tiene de un crítico teatral es como del lado de enfrente del teatro, como de la otra parte, como del otro bando. Sí. Como que los que hacen teatro están en un lado, ¿no? Y ellos son, pues, los que. La mucha gente que va desde cómo se diseña un cartel y el vestuario y cómo se elige una obra y cómo quién la va a actuar, hacer el casting y todo, y como que los críticos fueran de otro bando, como del bando enemigo. Uh-huh. Pero tú eres una crítica teatral que está en el mismo bando de los de teatro. ¿Cómo está eso? No sé, porque nunca me lo pregunté así. Yo, o sea, siempre entendí que para poder escribir de algo tenía uno que saberlo, ¿no? Que estar entonces, allí, claro. Entonces tú tienes una formación profesional. Tengo una formación profesional y puedo hablar de teatro, de actriz, de dirección escénica. Sí, uh-huh. Y puedo hablar de eso. Y sí, pero yo me considero ante todo una gente de teatro, una persona de teatro. Muy bien. Ciertamente hay alguno, pero todos los críticos se consideran, gente, ¿sí?, de teatro. Nada más qué tan cercanos están cambia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ya no tenemos esos críticos como hegemónicos distanciados. Ya prácticamente no, y la gente joven que empieza a escribir también empieza a escribir como un ejercicio de reflexión. Es decir, yo dirijo, veo esto, qué pienso de esto, y eso me ayuda a pensar mi propia dirección o mi propia actuación. Muy bien. Entonces es un ejercicio de reflexión. Creo que ahora cada vez más se hace así. Y pues tiene que ver con tumbar estas figuras hegemónicas de todos lados. Yo creo que, como dijiste, uh-huh, lo de la tele, ¿no? Ajá. ¿Qué daño nos hizo? Y como estos espacios donde solo veías lo que ellos decidían, no había una forma de elegir. Y así eran los críticos también. O sea, ¿sí? Ellos decían qué se iba a ir a ver en el teatro y lo que tachaban se moría. Se moría, claro. Entonces la reacción es, o eres uno de esos enemigos que nadie quiere, o eres otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que podría ser? Entonces, pues creo que en general estamos en, creo que en todo el mundo estamos buscando diferentes formas de relacionarnos, ¿no? Las redes sociales son también... Todavía no sabemos exactamente bien cómo, todavía creo que somos, no tenemos tanto control de eso, pero sí, en eso estamos. O sea, ya no alguien que diga lo que tiene que ser y cómo es y todos los demás obedecemos. Creo que sí se está cambiando un poquito el orden de las cosas. O soy muy optimista. Seamos optimistas. Sí. Seamos optimistas y que el teatro pueda seguir adelante con los apoyos que ha tenido, por la fertilidad que ha tenido la capital veracruzana para todas las expresiones artísticas, el buen fomento que le ha dado la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Cultura, también, y que ojalá otras instancias de la administración pública y del gobierno se den cuenta del potencial que tiene la cultura y las artes en general, y por lo que toca lo que estamos hablando aquí y en este programa, pues el teatro, ¿verdad? Sí, de hecho ahora las noticias, no sé, últimamente en cualquier programa de noticias están hablando de Veracruz, aunque no estén hablando de Veracruz, lo agarran de ejemplo de algo. Pero malos, todos son horribles. Todas las noticias sobre Veracruz son... Y Duarte sigue estando entre las noticias y entre los ejemplos todo el tiempo. Las únicas noticias positivas del estado son de cultura. Sí. ¿No? Y muchas de teatro. Sí, ¿no? Entonces pues que ojalá y pronto se den cuenta de esa importancia, de esa gran función social que puede tener. Y pues que el teatro pudiera tener mejores condiciones, mejores respaldos y apoyos. Dios te oiga. Y la Secretaría de Turismo también. La de Turismo, la de Cultura y todo. Y todo lo demás. Alejandra, te agradezco mucho que vinieras a platicar para nuestro radio auditorio de la programación de Área 51. No se les olvide, todavía no termina abril, y para terminar abril está Crónicas de Paso. Así es. Y luego, mero al fin de mes, que es ya primero de mayo, va a estar... Niñas de la Guerra. Niñas de la Guerra. Con piñata. Con piñata para los que quieren celebrar a los niños de la familia. Así el es. Primero de mayo, en la tarde temprano a las 5. A las 5. Piñata y teatro en Área 51. Así es. Y luego mayo... con compañías de México, de Aguascalientes, de Morelia y de Jalapa. Así es. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Amigos y radioescuchas, recuerden, nos encontramos aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada todos los miércoles a las 9 de la noche. Todos los miércoles, todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana